Hablar de arte no tiene que ser aburrido. No, hablar de arte no tiene que ser aburrido. Comienza tu programa Entre Líneas. Porque el arte no es lo que ves, es lo que haces ver y sentir a los otros. Ah, no, pues. Bienvenidos a este espacio dedicado a todos los que encontramos arte entre líneas. ¡Comenzamos! Comenzamos con este programa de Entre Líneas, porque hablar de arte no tiene que ser aburrido, no tiene que ser tedioso. Hablar de arte tiene que ser una cosa entretenida, porque el arte no es lo que ves, sino lo que haces ver a los demás. Chicos y chicas, bienvenidos a este programa de Entre Líneas. Hoy estoy en la compañía de la Gaby, de la Sammy y del Nico. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van? Hola, hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Nico, espero que hayan tenido un muy buen día. Y hoy día vamos a hablar acerca de una de mis películas favoritas. Bueno, de cuando yo era niño, y creo que para muchas personas es como un icono de estas fechas, porque no sé, yo creo que cuando era niño esta película la pasaban dando y dando y dando en Teleamazonas o en cualquier canal así del país, y no sé, es como un icono de Navidad. Eso sí es verdad, es como esas películas que nos recuerdan que ya mismo está diciembre, que ya mismo estamos pues llegando a la Navidad o que hemos pasado a la Navidad. Son esas películas que se ponen en esa época, tal vez de vacaciones, que no sales de algún lado. Ahí están esperándote estas películas. Así es que quédate con nosotros, que comienza Entre Líneas. Hola. Oyendo y aprendiendo en La Pregunta Express. La Pregunta Express de hoy hace referencia específicamente a este tema que les digo. ¿Qué películas les recuerdan que están en el mes de diciembre? Cuando ya llega diciembre, mi querida Gaby, mi querida Sammy, ¿cómo les va? Hola chicos y chicas, muy buenas tardes. Bueno, qué gusto acompañarles un programa más. Y como ya mencionaron mis compañeros en controles, vamos a hablar de un tema súper, súper bonito, porque ya estamos en épocas navideñas. Vamos a hablar sobre una película, de hecho, que es muy recomendada en estas épocas. Como decía Jess, Gaby, ¿qué te parece? Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Gaby y es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes en un nuevo programa. Y sí, como ya lo mencionaron todos, en este programa vamos a hablar de las películas que ya se van transmitiendo en la televisión o en algunos algunas plataformas de estas fechas, ¿no? Y en especial en este programa vamos a hablar de una en específico que tiene una serie de películas, ¿no? Y que ¿quién no la ha visto en su infancia? Porque como ya lo dijo Nico, son películas que hemos visto ya, ya no sabemos de memoria esas películas. Oye, entonces sí, ¿qué yo okay? He visto un montón de veces esa película, pero nos sigue gustando, eso sí. Siempre nos seguirán gustando y pasará de generación en generación. Así es que si tú también quieres contarnos qué películas te recuerdan al mes de diciembre, recuerda visitarnos en la página de Facebook Infinito Digital Indie. Y aprovecho para invitarte a escuchar nuestros anteriores programas en Spotify. Estamos como Infinito Digital Entre Líneas. Entre Líneas. Y bueno chicos, en esta parte del programa de Entre Líneas, yo voy a darles como que una pequeña sinopsis de, de esta película que vamos a hablar, que nos vamos a centrar en este programa. Y esta película es Mi Pobre Angelito, que tiene, como ustedes saben, chicos, Sammy, Nico, Jess, estas películas tienen la 1, la 2 y la 3. Y en sí, la sinopsis de esta película, o sea, trata en sí de un niño llamado Kevin, de 8 años, que vive con su familia en Australia. Y la película comienza con una cena en vísperas de un viaje que se pensaba realizar para celebrar Navidad en Francia. Esta es la película número 1, ¿no? La parte número 1. En sí, mientras la familia estaba enfocada en los preparativos del viaje, la cena, sus movimientos son monitoreados por un delincuente que se hace pasar por un policía y logra entrar a la casa. Entonces, es súper chévere toda esta trama que tiene la película, porque es de aventura, es de comedia, es familiar. Entonces, bueno. También, este policía, como ya les mencionaba, logró entrar a la casa. Durante la cena, Kevin, que es el protagonista, que es protagonizado por Macaulay Culkin, en esta película, también, durante esta escena, él soporta, es el menor de todos los hermanos, porque en su familia hay muchos hermanos. Y eso un montón, ¿no? Son un montón, imagínate. Y él es el menor, el que más le hacen bullying, pobrecitos le molestan, sobre todo su hermano mayor que se llama Buzz. Él es también es molestado por su tío Frank, y también es castigado por su madre, que es Kate. Así se llama en la película. Entonces, todo esto le provocó un... Su madre lo castigó por crear un desastre en la cena a vísperas de Navidad. Entonces, él se enoja muchísimo. ¿Por qué? Porque le castigan, porque siempre le molestan. Y entonces, él desea quedarse solo en su casa. Entonces, ojalá todos se vayan. Ajá, incluso en la película dice, ojalá todos se vayan y le dejen solo y así. Y bueno, y eso es lo que sucede tiempo después. Porque todo el mundo concentrado en el viaje. Que sí, que Navidad, que los arreglos, que los preparativos y todo eso. Todos se van de viaje y se olvidan de él. Oye, pero después de todo, o sea, la trama de esta película es muy como... te engancha, ¿no? Porque como dices, es un programa familiar, donde claro, lo puedes ver con tus papás, con tus hermanos. Y más que nada en esta época navideña es como que tiene un mensaje sobre todo. Y me parece súper chévere, de verdad, porque es súper divertido cuando él pelea con los ladrones y cuando entran a la casa y cuando él les hace las bromas y los que salen mal parados son ellos y no él. Claro. Y uno se puede sentir identificado, porque en estas fechas generalmente hay mucha gente que visita el hogar, ¿no es cierto? Claro. A veces como que se reúnen en un solo espacio físico. Los tíos, los primos, los nietos, los abuelos, todo el mundo. Y en una etapa deseas que ya todos se callen, todos se vayan, todos se tranquilicen. Sí, claro, y eso es lo que quiere Kevin, ¿no? Él desea que su familia se vaya lejos, que ya no le molesten. Sobre todo porque era el hermanito menor de todos. Entonces, ¿qué? Yo de hermana menor sí decía eso. Ay, ¿cómo se...? Como que ya se va. Para mí sola. Sí, pero después él pasa, si todo esto sale solito, se queda solito, pero sabe defenderse, o sea, él se prepara su comida, sale a hacer compras como hemos visto en las películas, ¿no? Uh-huh. Que él sale en Navidad, a vísperas de Navidad, sale a la calle como si nada, como que si fuera un adulto ya. Es muy divertida esa parte en la que sale a comprar cuando se le rompen las fundas. Exacto, sí. O sea, son partes que, o sea, te hacen recordar esta película, ¿no? Sí. Y es súper chévere. O sea, yo sí me he reído con estas películas que de memoria ya no sabemos. Así, la película número 1, la 2, ¿de qué trata cada una? No, yo creo que sí, porque sobre todo, como dices, desde que éramos chiquitos hemos visto esas películas porque hemos crecido con ellas también. Porque claro, es como algún referente a la época de Navidad de este tipo de películas. Por el hecho de las travesuras de Kevin. Y más que nada el ambiente que le pone la película es muy bonita. Entonces yo creo que todo el mundo lo va a recordar de esa manera. Y claro, y sobre todo, y en sí, esta serie de películas que ya les menciono, siempre tienen ese, se desarrollan en Navidad. O sea, siempre son en Navidad. O sea, son las películas perfectas para la Navidad. Oye, pero tantas trampas que le ponen por toda la casa para defender de los ladrones. Eso claro. También es algo de admirar, ¿no? Porque dices que es un niño de 8 años. 8 años. Y con esa inteligencia, con esa... Y con esa actitud de querer derrotarles a ellos y en vez de que ellos les derroten a él. Claro, en vez de tener miedo. Ajá. O algo. Claro, y es súper chévere, es súper interesante. Es como que un niño de 8 años les hace ver estrellas literalmente a los ladrones que quieren entrar en su casa y las trampas que le ponen sobre todo. No, y es súper chévere esta película. Sí, si no la han visto, deberían verla. Sí, sobre todo todas las películas, toda la serie de películas que tiene por Mi Pobre Angelito, porque de verdad es muy, muy buena y súper recomendada para que lo puedan ver en familia y todo eso. Porque de verdad, o sea, a mí me gusta mucho la trama, que tiene divertida, tiene comedia. Como bien decimos, es un niño de 8 años el cual se puede defender. Y se defiende muy bien, porque para que los ladrones no le hagan algo, o sea, yo sé que es película y ficción, pero sobre todo muestra la valentía de Kevin en este caso. Claro, y de lo que son capaces de hacer los niños, ¿no? Claro, también. No necesariamente tienen que dejarse llevar por el miedo, por la casa sola, sino el claro. Niño empoderado que dice, exacto. Bueno, la astucia también. No me voy a morir de hambre, no me voy a asustar, voy a disfrutar la Navidad y creo que hasta se va a la iglesia. Claro, se va a la iglesia. Ah, y se va a la iglesia a pedir por la familia, claro, porque sí. Ya se siente ya muy solito y ya no le gustó pues eso. Entonces, es como que se arrepintió de haber deseado que toda su familia desapareciera. Entonces, es súper chévere toda esta película y esa es considerada una película infantil más que nada. Y es de estas películas que nos hacían tener ganas de que acá caiga nieve. Sí, sí, sobre todo eso, claro, porque claro, él sale en esa época y nieve y empieza a jugar con la nieve. De hecho, hay una escena donde los ladrones, se como que tienen una pelea con él en la nieve. Entonces es súper divertido y claro, cuando yo veía de chiquita esta película decía como que qué bonito, se pueden armar, porque todos los vecinos del barrio igual armaban los muñequitos y eso es súper divertido, o sea, súper bonito. Por eso es que, y qué bueno que la hayan catalogado como una serie, una película infantil en este caso, pero yo creería claro. Que es más familiar. Claro, o sea, es infantil, familiar, de comer. Las infantiles son ahora familiares, cada vez todo más familiares, público. ¿No? Sí. Exacto. Yo me acuerdo que cuando veía esta película, o sea, después de ver me daban ganas de hacer trampas y comenzaba a poner cuerdas por toda la casa y tirar los carritos. Y yo los... creo que todos hemos intentado hacer alguna vez. Es como que, ay, ¿y si yo hago eso, cómo será? Pero es que, nunca resultó. Todas esas trampas eran como súper ingeniosas de Kevin. O sea, ni pareciera que él estuviera creando todo eso. O sea, no. Es algo increíble, de verdad. Y te asombra cuando ponía pintura para que se les caiga en la cabeza los ladrones. O sea, es súper divertida, la verdad. ¿Y cómo planeaba? Como, no sé, que sabía que iban a entrar por tal lado y si no entraban por ahí tenían que ir por el otro lado, pero ahí iba a estar una trampa, que les iba a llevar otra trampa y así. O sea, como que eran predecibles los ladrones, ¿no? Ajá. Muy predecibles. Oh, Kevin era muy inteligente. Ajá, también. Ahí está la segunda pregunta express de hoy. Oyendo y aprendiendo en La Pregunta Express. La Pregunta Express de hoy ya nos dio nuestra querida Gaby, que es, ¿qué cree usted? ¿Los ladrones eran muy predecibles o el niño Kevin era muy listo? Yo creo que era muy audaz. Kevin era muy audaz, era un niño súper inteligente. Claro, sobre todo, sí, era muy, muy inteligente para poner trampas de ese nivel y para que todo, o sea, es que es toda una ingeniería esas trampas, claro, si te das cuenta. Y entonces, no, es súper chévere y como que uno viendo eso de niño se inspira así como que, ay, yo quisiera quedarme solito para hacer eso. Para que vayan a robar a mi casa. Claro, no, pero no, sí, no. Súper chévere esa película. A mí me gustaba bastante, yo creo que... O sea, Kevin era muy inteligente y los ladrones eran muy predecibles, porque no sé, es que creo que cualquier persona al ver que está cayendo más, o sea, como que están por las trampas y así, que de hecho ellos se dieron cuenta, porque después es como que ya no le siguieron el juego y se fueron por otro lado y fue cuando le atraparon. Pero no sé, creo que sí eran muy predecibles, aunque al final se dieron cuenta. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Y díganos también qué otras películas le recuerdan al mes de diciembre. Ya sabemos que Mi Pobre Angelito, principal, no puede faltar en ninguno de los canales nacionales de aquí de Ecuador. Y tú dinos, ¿qué otras películas te recuerdan a este mes, al mes de diciembre? Escríbenos a través de Infinito Digital Indie. Así está nuestra página en Facebook. Hablar de arte no tiene que ser aburrido. Bueno chicos, en este momento les voy a hablar acerca de el reparto de Mi Pobre Angelito, sobre todo los actores principales de esta entrega. Sí, porque eran un montón, eso dijimos, ¿no? Tenían un montón de hermanos. Claro, sí, no, pues nos pasaríamos toda la tarde si nos pusiéramos a hablar de todos los actores. Solo los principales. Claro, bueno, vamos a comenzar con el director, que fue Chris Columbus. De hecho, qué gran película que que lo logró. El personaje principal de esta película, como ya nos dijo Sammy, creo, fue Macaulay Culkin, ¿no? Que fue el personaje de Kevin McAllister, claro. El niño que se quedó solo en la casa y que, no sé, que con esa astucia logró hacer caer a estos ladrones. Que de hecho, como un dato curioso, recién, bueno, hace un año, él dio como vida otra vez a su personaje de Mi Pobre Angelito, haciendo un video publicitario acerca de Google en YouTube, que era para vender como el nuevo sistema, asistente de voz de Google, y salió él ahí como para recordar viejos tiempos y cosas así. Ah, ¿en serio? Qué interesante, eso yo no sabía. Qué chévere también. Que de hecho en una hora que estuvo el video, ya tuvo más de 160,000 reproducciones. En una hora, cacha. Sí. La siguiente actriz de la que vamos a hablar es de Catherine O'Hara, que es Kate McAllister, la mamá de Kevin. Esta actriz, escritora y comediante canadiense, fue reconocida por primera vez como uno de los miembros del elenco de la original comedia canadiense Second City, donde se quedó durante su totalidad e hizo reconocidas imitaciones de personajes como Lucille Ball, Tammy Faye, entre otras. Y no sé, salió hasta en una película dirigida por Tim Burton. Que, wow, es maravilloso porque soy súper fan de Tim Burton. El siguiente personaje del que voy a hablar, que es de hecho el más divertido de, bueno, no, el segundo más divertido de todos, es Joe Pesci, que sale como Harry Lime, que es el ladrón, pero el que es como calvito. Ah, ya. Él, de hecho, trabajó como barbero, siguiendo los pasos de su madre, mientras comenzaba a trabajar en su carrera musical. A fines de la década de 1960 y principios de 1970, se unió con un compañero actor para actuar en clubes locales. Y la primera película que él protagonizó fue la película criminal The Debt Collector. El siguiente actor del cual les vamos a hablar es... Él sí es muy icónico y es creo que mi favorito y el más divertido de la película, que es Daniel Stern, que es Marv Merchant, que es El otro ladrón, el que terminó quemado la cara con una plancha. Ay, qué gusto, ¿qué es esa parte? Sí, no, él me parece muy divertido y muy buen actor, de hecho. Que de hecho, no sé si ustedes se han puesto a pensar en cómo hacen que esas escenas como de violencia o en las que se caen cosas parezcan tan reales. Es muy interesante porque, o sea, imagínense todo el maquillaje que tiene de fondo o cómo preparan. Por ejemplo, hay una parte en la que se cae un librero encima de él y encima hay como un montón de pintura, creo, y se cae y... Uy, no, no. O sea, yo creo que tras de eso hay una producción muy, muy amplia, la cual está como preocupada de todo este tipo de cosas. Y claro, o sea, obviamente debe ser algo como, chuta, súper grande, así, no sé, la escena, el escenario. Y los dobles de... Ajá, de también, porque, cosas, ¿no? Porque claro, como dice Nico, cuando, por ejemplo, se cae el armario, yo qué sé, la pintura, o y seguir a la otra escena, o sea, o son golpes fuertes, realmente ajá. fuertes. Hacen parecer fuerte. Ajá. Así, hacen parecer. Pero, no, pero está en el actor o en la actriz evidenciar ese golpe. O hacer por notar al, exacto, al... hacer sentir que sí es un golpe full fuerte. Entonces, yo creo que sí es como que un estudio bien grande de eso. Claro, y no sé, sobre todo como las expresiones que él tiene, porque él lleva como a otro nivel. Él es un actor estadounidense de cine y televisión. Es judío y es famoso por las películas, obviamente, de Mi Pobre Angelito. Y, bueno, él ha realizado un sinfín de películas. Y, no sé, es muy admirable de su parte. El siguiente actor es el papá de Kevin, ah, que sí. Es Peter McAllister. Uh-huh. Es John Hurt. Él, de hecho, falleció el 21 de julio del 2017... Fue un actor estadounidense de cine, teatro y televisión. Fue conocido por el papel de Mi Pobre Angelito, que interpretó el como el mejor papel. Claro, ese fue el mejor papel. Y bueno, también ha salido en series como CSI, el padre de Colin Dukens, pero no es tan conocido como en la icónica película de Mi Pobre Angelito. El siguiente personaje y el último del cual les voy a hablar es de Kiera Cullen, que es el personaje de Fielder McAllister. No sé si se acuerdan de en la película hay un niño que tiene unos lentes así súper redondos y... No, yo no me acuerdo. Tendré que verlo de nuevo. Y sí, yo que decía que, ay, sí, de memoria no saben. Bueno, hay un niño ahí que aparece, que creo que es el que le dicen que... Es el que se sabe orinar en la cama, algo así. Ajá, creo que sí. Es que incluso en esta película actúan los el hermano del protagonista, que... Es él. ¿Mande? Es él. Exactamente. Claro, es él. Por eso. Es él, es... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo dijiste? Kiera Cullen. Kiera Cullen. Sí, entonces sí, ya ves. Entonces aquí en la película asoma como que es el primo del protagonista. Ajá. De Kevin, y, en este caso. De hecho, dicen que era súper opacado él por su hermano. Y bueno, de hecho, en toda su carrera. Porque, claro, el más conocido era el Kevin, el McAllister. Oye, pero si nos ponemos a ver las fotos de los dos en comparación, sí tienen full parecido. Sí. Ajá, son bien parecidos. Son bien parecidos. Ajá, sí, tienen full. Creo que él es el hermano menor de... Porque son tres hermanos. Pero ahí él es el hermano menor. Y no sé, pero siempre fue opacado por ajá, sí, porque él siempre tenía mal. Como los papeles siempre más... Los mejores. Ajá, los mejores papeles y el otro no podía. Es que sí depende del talento también, pues no. El talento que el productor, sí. Ajá, exacto. Pero vamos con la pregunta express. Oyendo y aprendiendo en La Pregunta Express. En La Pregunta Express de hoy habíamos hablado sobre cuáles son las películas que te recuerdan al mes de diciembre. Nos puedes contestar a nuestra página de Facebook Infinito Digital Indie. Y hablamos también sobre si Kevin era muy listo o tal vez los ladrones eran muy predecibles. Y ahora sale una tercera pregunta express. ¿Qué les parece? A ver. Esto gracias a nuestro querido oyente Willy, que le mandamos un saludito. Dice, ¿qué tiene que ver Mi Pobre Angelito con Mi Pobre Diablito? Buena pregunta. Gracias, grande. Willy. Gracias, Willy. También te mando saludos. ¿Recordarán de esta película, Mi Pobre Diablito? Que fue una película estadounidense protagonizada por John Ritter y Michael Oliver. con dos secuelas, ¿no? Porque también hubo la parte 2 y la parte 3, donde en cambio este niño fue abandonado, pero este sí literalmente abandonado, dejado en la calle por la mamá biológica. Claro. Entonces le adoptan y la clásica de que no se siente merecedor de ese amor, entonces empieza a ser diablura y medio. No, claro. Y sobre todo porque esa película es como que en esta película hay mucha acción, de hecho, porque, o sea, el niño es como que más rebelde, literal, es un diablillo. Literalmente. Ajá, entonces... Y date cuenta que incluso... Máxima, o sea, sí, ajá. Kevin hacía travesuras, como que... como para protegerse, ya, ¿no? Exacto. En este caso de mi pobre diablillo, hacía unas travesuras enormes que literal, o sea... Era ya por mal creado. Era por mal. Claro. No, y date cuenta que un dato curioso de esta película de mi pobre diablillo es que... se restringió la edad pues para ver esta película, porque si había unas escenas que era como que el niño ya muy mal creado, entonces ya no fue considerada como una película infantil. Imagínate, entonces, que este niño tenía 7 años, o sea, era un año menor a Kevin y hacía todas esas diabluras. Pero por ahí se relacionan, porque la trama, el protagonista de estas películas es un niño que igual hace travesuras, pero uno es como que él, mi pobre angelito es como se desarrolla en épocas de Navidad y el otro es ya en lo cotidiano. Y más que nada porque yo creo que en mi pobre angelito el tema es como más familiar, ¿sabes? Exacto. En cambio acá es como más cotidiano, o sea, es un niño malcriado que claro, no le quieren y todo eso y se porta mal y es rebelde. Por su pasado, por lo que es huérfano y todo eso. Ya ven, todo se relaciona aquí porque ya decíamos del Joker, ¿se acuerdan? Entonces, sí. ¿Y tú qué piensas, Nico? La verdad nunca he visto esa película, entonces no lo sé. No puede ser. Bueno, te recomendamos a que veas Mi Pobre Diablillo y a quienes tampoco hayan visto, también que la vean porque es súper, súper chévere. No tanto como Mi Pobre Angelito, pero para que ustedes no saquen sus propias conclusiones. Yo prefiero Mi Pobre Angelito, entonces ya está, respondimos la pregunta de nuestro querido oyente Willy, que le mandamos muchas saludos. Como dice, si tú quieres recomendaciones, Rappi Arte. Si quieres consejos, te traigo Rappi Arte. Para encantarte, la nota es urgentemente que sigue con toda la gente. No acaba el declive, siguiendo contando todas las noticias. No ha acabado el arte que viene de esquicia, tampoco se paraliza. Avisa para que la gente entienda que yo es Rappi Arte. Como programa para toda la gente. Las recomendaciones del rap y arte de hoy vienen de la mano de Macaulay Culkin, del propio protagonista de Mi Pobre Angelito. Todo el mundo lo conoce por Home Alone, esta película de 1990, pero también existen otras cintas, no es que solo actuó ahí, ¿no? Entonces vamos a hacer un recorrido por estas que el mismo Macaulay Culkin nos recomienda ver. La primera es Macaulay Culkin Eating a Slice of Pizza. Tal cual como lo escucharon. A ver. Así se llama. Macaulay Culkin comiendo una rebanada de pizza. Bueno, ya no se trata de una película en sí, pero es un homenaje de Culkin a Andy Warhol, que es considerado un cortometraje con una duración de 5 minutos. Desde su publicación en el 2013, este video rápidamente se viralizó en las redes sociales. Y después... hizo un video comiendo hamburguesa. O sea, que Andy Warhol comió hamburguesa, este comió la pizza. Pero bueno, ya. Sí, segundo, The Wrong Ferrari, que es del año 2011, dirigido por el músico Adam Green. Esta producción independiente fue grabada solamente con un iPhone. Así como lo escuchan. Wow. Solo con un iPhone. La película presenta la historia de Adam Green con sus amigos en un viaje que lo lleva a un mundo surreal, donde además de una serie de eventos extraños, el director la hace de exhibicionista. Y hablando de exhibicionismos, la tercera producción es Sex and Breakfast, 2007, protagonizada esta sí por Culkin, pero también con Kuno Becker, ¿qué tal? El guapísimo Kuno Becker. A ver, esta cinta fue dirigida por mi, por Miles Bradman y rodada durante el 2006. El estreno de la película llegó solamente a la ciudad de Los Ángeles en noviembre del 2007. La siguiente recomendación es Safe o Salvados, del año 2004, que es una comedia adolescente que trata temáticas religiosas, pero más bien en modo de sátira. Además del ostracismo, la homofobia, el embarazo adolescente, el divorcio, la discapacidad y más temas. Fue rodada en el Instituto Clayton Hakes y producida por Michael Stipe del grupo R.E.M. La quinta recomendación es Party Monster del 2003, con una duración de 98 minutos. Este sí es largometraje. Esta producción estadounidense-alemana narra la historia de dos jóvenes que deciden ir a Nueva York basándose en la vida del promotor Michael Ali. Otra que es pero del Macaulay Culkin, pero con esta bebecito. Me la vas a pagar, papá. Así se llama, búsquenlo. O bueno, en inglés, Getting Even With That, Me Las Vas a Pagar Papá, es del año 1994. Esta cinta está protagonizada por Macaulay, que da vida al pequeño hijo de un ladrón, quien busca la manera de que su padre pague por todo lo que ha hecho mal. Ah, entonces ya sabemos de dónde saca las trampas. Yo creo que incluso es de, obviamente de menor edad, ¿no? Que claro. Cuando hizo... Mi Pobre Angelito. O sea, cuando hizo la última película de Mi Pobre Angelito. Ya. Claro, debe ser. The Page Master, El Guardián de las Palabras, en el 94, es una cinta que se basa en un libro que tiene el mismo nombre, o sea, El Guardián de las Palabras, y narra la historia de un pequeño que le tiene miedo a todo y lucha sus padres por hacerlo un poco más valiente. Se estrenó en el 94 y fue tanta su fama en Estados Unidos que ese mismo año salió a la luz un videojuego sobre ella. ¡Ay, qué interesante! Otra que salga un videojuego de eso. La han visto. Esta me parece que no, por favor. A ver. Año 1994. Ricky Ricón. ¡Ay, sí! Es así. Es así, Rico. Sí, esta sí la he visto. Lo siento, pero yo no. Por te recomendamos favor. Que veas la película entonces. El programa cada uno sale con su tarea. Esta cinta de Macaulay Culkin interpreta al hijo de una familia rica. Es un pequeño lleno de dinero, pero que no tiene amigos de su edad. Entonces, debido a su situación económica, empieza a buscar sus amiguitos, empieza como que a querer incluso comprar a los amigos. Claro. Pero tienes que ver, ¿no? Y es porque en realidad no sabe cómo hacer, no sabe cómo socializar debido a la sobreprotección de sus padres. Exacto, sí, pero sí es muy linda esa película y te recomendamos a mí que la veas. Sí, tienes que ver. Otra de las películas familiares, ¿no? Claro, obviamente. Este fin de semana mismo. Claro. Resumen para el próximo programa. La siguiente recomendación es The Good Son o Ángel Malvado del 93. Esta es una de las más famosas de Culkin, verán. O sea, después de Mi Pobre Angelito, esta que es del Ángel Malvado. Este film, en el que Macaulay trabaja junto a Elijah Wood, interpreta a un pequeño modelo que permanentemente parece ofrecer a sus padres razones para sentirse orgullosos, pero bajo su apariencia cariñosa y sensible, se esconde una mente diabólica. Este es para la Gaby, pues. Ah, sí, claro, pues ella... De terror, de miedo. Ya, entonces, ya voy a ver esa película. Entonces ya sabemos, para la Sammy vaya a ver Ricky Ricón, ¿ya? Para la Gaby vaya a ver El Ángel Malvado. Ya, entonces ya tenemos tarea, ya solo falta para el Nico nomás. No, para el Nico tiene que ver Mi Pobre Diablillo. Yo, esta que no he visto, que es Mi Primer Beso, que es del año 1991, que se hizo después del éxito de Mi Pobre Angelito. Se hicieron la primera película de Mi Pobre Angelito, les fue re bien, y luego actuó en esta que es Mi Primer Beso, en donde Macaulay protagonizó un melodrama con toques de humor y tragedia que relata la amistad entre Bada y Thomas y el primer beso de ella. Si es que, chicos, cada uno ya fue con su tareita. Claro que sí, de otras películas que el mismo Macaulay Culkin nos recomienda. Hablar Bueno, chicos, en esta ocasión yo les traigo unos datitos curiosos de esas películas, que claro, como ya dijo Gaby en un principio, son bastantes, como una serie de películas de Mi Pobre Angelito. Y bueno, voy a empezar diciéndoles que aunque Kevin estaba solo en su casa, nunca lo vimos en el cuarto. O sea, siempre era como un niño divertido, súper alegre y travieso sobre todo. Claro, para que haya querido salir a la calle, ¿no? Exacto. O sea, entonces, tal vez uno en otras circunstancias diría, bueno, se van 10 días, me quedo en mi camita 10 días con Netflix. Claro. Literal. No, él sí salía, hacía sus cosas. Como todo un niño grande ya. Iba de compras. Decidido, empoderado. Bueno, aquí les traigo otro datito curioso. Hay una escena eliminada donde Marv y Harry son personajes de la película, cantan su propia versión, Santa Claus is Coming to Town. ¿Y por qué lo eliminaron? Qué interesante. No lo sé, pero verlo. Ajá. Sería súper chévere. De hecho, yo creo que si buscamos en YouTube debería salir, porque como siempre hay cosas insólitas de cada película, de cada claro, cosa. Sobre todo siempre se filtran, esas escenas eliminadas. Y sería súper chévere escuchar para ver qué tal es esa versión. Escena de Marv y Harry cantando la propia versión de Santa Claus is Coming to Town. Y les cuento que para que la película tuviera una atmósfera más navideña, los colores rojo y verde están en casi todas las escenas, ya sean muebles, ropa u objetos. No sé si se han dado cuenta. Ah, sí. Como la casa estaba adornada de Navidad también. Es que con ese tema también, por el ambiente de la película, el arbolito, las luces navideñas, todo lo decorado con también los bolsitos que tenía Kevin. Ajá. Que sabía usar él, sabía salir con los gorritos. Que me gustaba bonito, que no sé si es que de verdad sí es eso, me estoy confundiendo, pero tenía un buzo con un renito aquí, ese. Ay, era un hermoso saco. Lindo. Sí. Michael Jackson visitó el set para ver a Macaulay Culkin. ¿Sabían eso? No, eso no sabía. Es que ellos se sabían llevar full bien. Ajá, sí, ellos tenían una amistad muy amiga. Ajá, exacto. Macaulay Culkin obtuvo el protagónico gracias a que, como ya había mencionado anteriormente, él como que tenía mucha espontaneidad a pesar de que tenía 9 años. Entonces él consigue su primer papel como un niño inteligente y sarcástico, sobrino de John Candy, en Solos con nuestro tío. Cuida tus palabras. Es otra anécdota muy curiosa que tiene que ver con Joe Pesci, el actor que interpreta a uno de los ladrones que hablábamos anteriormente. Ya que ingresa a la casa de Kevin, él siempre había participado en películas de corte dramático y completamente alejadas de la comedia y cintas familiares como Mi Pobre Angelito. Y acá es como un detalle súper curioso de que este actor le toca interpretar como comediante. Entonces es como algo novedoso para él. Un reto, ha de haber sido un reto. Totalmente, diferente. Claro. Totalmente. También les cuento que la novia de Buzz, del hermano grandulón de Kevin, el que era bien alto, que le hacía bullying, ajá, en realidad no era una chica, sino el hijo del director artístico, maquillado para parecer una mujer. ¿En serio? Sí. ¿Qué? Ya que el director no quería ofender a un adolescente poniéndola como la enamorada poco agraciada. Claro. Sí. O sea, dijeron, no busquemos a alguien poco agraciado, ¿no? Si no maquillaron a alguien. Guagua, a ver, les ajá. O sea, y esa es la función de todo director, ¿no? O sea, qué espontaneidad para pensar y toda esa locura que uno cuando ve así sin saber no se da cuenta. Pero claro, ahora les estamos contando, ya tienen que ver. Oye, con más actividad. Oye, qué gracioso, así de que cuando eres hijo de un director famoso de cine, por favor, papá, sácame en una película. Así, a ver, posa. Sí, maquillen lo que pose. Vas a ser un hijo. No, qué chévere. El actor, también John Pesci, el que les hablaba anteriormente, quería darle más realismo a la película, ya que él trató de convivir lo menos posible en el set con Macaulay Culkin, que era el Kevin, el niño... El protagonista. El protagonista. Un día dice que incluso lastimó por accidente al pequeño actor. en la grabación de la escena donde los maleantes cuelgan a Kevin en un gancho y su personaje le dice: voy a morder todos sus dedos uno por uno. Ahí Pexi realmente le mordió un dedo a Macaulay. Ay, no, sí, ajá. Y le dejó una cicatriz, por lo que sí. Date cuenta lo que es eso, ¿no? O sea, sí, se metió mucho en el personaje. Pero ya, pues hay que... Dijo, es ahora o nunca. Claro, y eso hablábamos, exacto, anteriormente, al momento en que cuando Nico decía cómo le hacen los actores para poder ser sentidos al público, o sea, llegar con lo que está, con lo que tienen en el libreto y... O sea, así, totalmente, como que metiéndose en el papel muy, muy, muy, muy... Bueno, la tarántula que Kevin pone en la cama del personaje de Daniel Stern era real. Para no asustar a la araña, el actor tuvo que imitar con un rostro un grito desgarrador y el sonido fue agregado en la postproducción. O sea, que las cosas aquí también han sido reales, qué miedo, yo no sé. O sea, sé. Que la araña sí estuvo ahí. La araña sí estuvo ahí, fue muy verdadera. Uy, no. Qué locura. Es que sí, pues qué miedo que se asuste la araña, vaya a ponerse toda loca. El hermano de Macaulay Culkin, Kieran, interpretó el papel de Fuller, el primo menor de Kevin, que siempre mojaba la cama. Ya, allá lo confirmamos ahorita. Ahí está. La grabadora Tuckle Boy en realidad no existía, fue un objeto inventado para la película. Sin embargo, los fanáticos de la comedia querían tanto conseguir una que dentro de algunos años el juguete apareció en los mostradores de las tiendas. Imagínate que de un objeto de una película salga a lo comercial. O sea, qué como juguete. Ajá. Pero, sí. O sea, qué chévere. Los fanáticos sobre todo. Bueno, algunos están seguros de que la película salió, había como que, bueno, algunas personas comentaban un poco sobre la aparición de Elvis Presley en alguna escena de Mi Pobre Angelito, ya que los fanáticos afirmaban que el hombre, o sea, Elvis Presley, estaba detrás de la madre de Kevin, como que le quería a la mamá. ¿En serio? Sí. Pero, o sea, no se sabe si es que es verdad. No, después de esto ya se descartó y dijeron que no era verdad. Ay, todas son mentiras, qué triste. A ver. Y también yo les tengo otro datito curioso. Ya, el último, ya, y nos vamos, ¿no? también Macaulay, él fue quien en verdad dibujó el mapa que muestra la ubicación de las trampas para evitar que los ladrones roben su casa. O sea, él mismo hizo. Claro, él ya mismo ve. Hizo. Imagínate, o sea, fuera del personaje, ajá, o sea, Macaulay era súper inteligente, como que le dijeron como que ya, haz el mapa de donde muestra la ubicación de todas las trampas. Y es que para que parezca hecha por un niño de 8 años, pues. Porque generalmente si hacía un adulto, seguramente era algo distinto que si le hacía tal cual un niño. Y sobre todo porque, como decía anteriormente, todas las trampas fueron como que creadas desde ese conocimiento de un niño. Claro, poner la pintura, poner trampas para que se caigan. Y cosas que puedes encontrar en tu casa. Eso también era interesante, ¿no? Por eso decíamos anteriormente también de que, como decía la Gaby, que teníamos ganas literal de hacer esas trampas en la casa y que Nico sí las echó. Claro. Entonces, yo lo mucho que llegué a hacer es a cruzar cuerditas ahí abajo para que se tropiecen. Ponía cuerditas y ya. Para que se tropiecen y lanzaba las canicas ahí para que se resbalen, los carritos. Pero no se resbalan. No, con las canicas, no. Así no funciona. Primero no se resbalaba, ni segundo me hablaban por dejar tirados los juguetes. Ay, le castigaba de una vez al Nico. Sí. Eso, chicos, es lo que les puedo contar acerca de estos datitos curiosos. Espero que les haya interesado. Y que ahora vean, no cambien su punto de vista cuando vean otra vez la película. Ya, olvídense de eso un poquito. Fíjense más en los detalles, porque siempre suele pasar eso de que de pequeños sabemos ver las películas. Y ya cuando los volvemos a ver de grandes, es como que, ay, ese detalle no me había fijado, entonces... Claro. Pero es que ya pierde un poquito la esencia, pues. No, pero es como que te das cuenta y dices, esto no entendí. O lo que me sabe pasar a mí, que es como que los personajes dicen algo o dicen alguna frase o alguna cosa y es como que, esto yo no entendía, pero ahora ya entendí. Ahora ya sé por qué. Por qué pasaba eso. Esas bromas que eran muy... Ajá, con doble sentido. Otro, ajá. Tenías que saber entonces, otras cosas para entender. Exacto, entonces como ahora que, entendí. Todo tiene sentido. Exacto, ya ves, entonces me voy a volver a ver las películas para poder entender. Thank you. que tu memoria es frágil. Por eso llegó Rebobinando. Y bueno, chicos, aquí en el Rebobinando les vamos a dar como un recuento de todo lo que hablamos en el programa. Y bueno, hablamos de la serie de películas que son las de Mi Pobre Angelito, que hablamos de Kevin, que fue protagonizado por Macaulay Culkin. Estas películas, esta serie de películas es muy representativa en Navidad, por lo general es la que representa estas fechas, ¿no? Sí, sobre todo por la trama también, como habíamos comentado anteriormente, de que es una trama súper divertida, de que la pueden ver con su familia, con sus hermanos, y que sobre todo no es tanta violencia, se podría decir, ya que todas las trampas o los jueguitos traviesos que hace Kevin, o sea, son como considerables, ¿no? En todo caso, claro, esta película se la reconoce, se la caracteriza por evidencias de cuando ya se acerca Navidad, cuando ya estamos a vísperas navideñas. Ajá, se la ve esta película porque es muy muy reconocida en este tiempo. Sí, sobre todo se la, ¿en dónde se desarrolla la película? ¿En qué tiempo? En Navidad se desarrolla. Entonces, claro. O a vísperas, que dicen de Navidad. Que sabes que ya está por llegar Navidad cuando ya estaban pasando las de Mi Pobre Angelito. Sí, me mases. Chicas, les dejo con un último datito, que es, ¿sabían ustedes que va a haber un remake o una nueva versión de Mi Pobre Angelito? No. No. Sí, va a haber una nueva versión creada por Disney, nos dice en RogadPop.cl. Wow. Y a esta saga de Mi Pobre Angelito se sumará esta película que también, ¿se acuerdan de La Noche en el Museo? Esta también habrá otra. Uy, qué buena que es una película. Uy, no, qué bonito. Imagínate con Disney. Ay, ya se emocionó la guagua. Para Disney Plus. Ese Disney Más, que es de la competencia de Netflix. Exactamente. Wow. Ya está disponible, dicen, ¿no? Entonces, vayan a ver. Entonces, está súper recomendado eso. ¿Por qué no hay aún? Aquí no hay todavía. Así que si alguien tiene la oportunidad de observar, díganle aunque sea que les cuente. Porque esta película es buenísima, no se la pueden perder. Bueno, chicos, en todo caso nos despedimos. Esperamos que nos escuchen en la próxima episodio de Entre Líneas. Y yo soy Sammy, me despido, sean felices siempre. Chau. Y yo soy Gaby. Chicos, un gustazo haber estado en un nuevo programa con ustedes, hablar de esto, de este tema, de estas películas, como ya se acerca Navidad. Entonces es súper chévere, yo me divertí muchísimo en este programa. Entonces nos estaremos escuchando en un próximo programa. Yo soy Gaby, chau. Chicos, espero que hayan disfrutado bastante de este programa, porque yo me emocioné bastante y me entró bastante nostalgia de estas películas, y como que ya se comienza a sentir el ambiente navideño, y que ya mismo estamos por abrir los regalos. Exacto. Entonces, no sé. Ya mismo nos quedamos solos en casa. Bueno, también. Pero ya están súper recomendados, de que pueden ver Mi Pobre Angelito y toda la serie, y muchas recomendaciones que les dimos el día de hoy. Claro, yo siempre estoy solo en casa, por si acaso. Pobres. Son muy triste. Entonces, vayan a ver las películas que les hemos recomendado. Claro, vayan, yo tengo mucho tiempo para ver las películas. Espero que ustedes también vean estas recomendaciones. Y conmigo será hasta la próxima vez. Chao. Chau. Escúchanos en un próximo programa de Entre Líneas, una producción de la carrera de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito.